doble K de han kilo. Han pasado la frontera. Yeah, ready for this. Ahí están, ahí les va. Austin, Texas. Cruzando en las fronteras, invadiendo nuestras tierras. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. Uniendo nuestras voces y levantando banderas. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. No somos ni 5 ni tampoco somos 100. Ya somos un chingo como chingados la ven. No somos ni 5 ni tampoco somos 1000. Ya somos un chingo y no nos vamos a ir. Soy mexicano 100%, alzando mi bandera, yo mi raza represento. Soy el mojado más buscado, hidrocálido es mi estado. Siempre listo, preparado, con mi raza cabalgando. Somos tres, invadiendo tus sentidos. Somos tres, confundiendo al enemigo. Quiero que me mires, muy lento respires. Porque la unión hace la fuerza, con valor y decisión. Un día daremos la sorpresa, de una vez por todas las cartas sobre la mesa. Nunca jamás confundas trampa con destreza. Próspera noticia, tus dolores de cabeza. Seguirán con una fuerte intensidad. Legalización en instalaciones, una misión es una amnistía. Llegará mi gente, sonreír un día. No podrás parar ni manipular a toda esa gente que quiere soñar. No te hagas pendejo, empieza ya a arreglar, empieza ya a arreglar. No se olviden de quién era, no se olviden de esta tierra. Cruzando las fronteras, invadiendo nuestras tierras. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. Uniendo nuestras voces y levantando banderas. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. No somos ni 5 ni tampoco somos 100. Ya somos un chingo como chingados la ven. No somos ni 5 ni tampoco somos 1000. Ya somos un chingo y no nos vamos a ir. Aquí estoy, aquí voy, ahí les voy. No es que vente mierda, pues ya cagaron la verga. Lo que ustedes quieren es que me raje y pierda. Eso nunca va a pasar, porque parar o negar lo que se quiere arreglar. La invasión total es lo que quieren evitar. A paso agigantado, poco a poco hemos ganado lo que en el pasado un día nos fue arrebatado. La propuesta que el pueblo les hace, seguiremos firmes, pasen lo que pase. Cruzando las fronteras, invadiendo nuestras tierras. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. Uniendo nuestras voces y levantando banderas. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. No somos ni 5 ni tampoco somos 100. Ya somos un chingo como chingados la ven. No somos ni 5 ni tampoco somos 1000. Ya somos un chingo y no nos vamos a ir. Barrios, calles, diferentes valles. Solamente el tiempo, la distancia, el viento no nos paran. Los rancheros, los soldados, pinches güeros, con un muro nos dividen. En las calles nos persiguen. Estoy hasta la chingada, que me digan dónde soy. Que me llamen enojado, que pregunten dónde voy. Nosotros cruzamos cualquier ríos y valles, cruzando las fronteras, brincando los alambres. Mexicanos, hondureños, colombianos, los cubanos, todos juntos como hermanos. Peleamos por nuestros sueños de una vida sin problemas. Por el sueño americano levantamos edificios, construimos carreteras. El trabajo que nos pongan lo acabamos como quieran. Nunca nos van a parar, sea con mira o con soldados, no la van a pellizcar. Con mi raza hasta la muerte, que me digan lo que quieran, solo vivo mi presente. Cruzando las fronteras, invadiendo nuestras tierras. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. Uniendo nuestras voces y levantando banderas. Chinga su madre la migra, chinga su madre la migra. No somos ni 5 ni tampoco somos 100. Ya somos un chingo como chingados la ven. No somos ni 5 ni tampoco somos 1000. Ya somos un chingo y no nos vamos a ir. United States Border Patrol. We got 3 illegal aliens just entered the country, also known as Godly's Clan. White t-shirts, black letters, blue jeans. Stop at the checkpoint. Over. Arráncate, arráncate, mi cabrón. Viene la pinche migra. Vámonos, vámonos, fuga. Corre, pinche caudillo. Corre, pinche mulo. Ahí viene la puta migra. Fuga, fuga. Vámonos, vámonos, vámonos. God damn it, I need some help.